Muy buenos días, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Ela, un programa que ya va por su edición 129 con la del día de hoy y un programa un poco más concurrido que el anterior porque hoy estamos, aparte de los tres contratertulianos de rigor, se puede decir, más asiduos aquí de los micros, tenemos una invitada que es Patricia y que vamos a hablar con ella porque ella trabaja bastante, entiende bastante sobre el tema de los CIEs, control de frontera, migraciones, represión y todo esto. Entonces vamos a hablar ahora, dentro de un poquito vamos a empezar a hablar con ella. Recordar de todas maneras a la gente que quiera ponerse en contacto con el programa que hay un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com y saludar también a los oyentes que aparte de vernos directamente por Radio Ela o por algunas de las páginas como iVox donde se sube el programa, nos escuchan desde Radio Cuca de Oviedo, desde Radio Bala de Manresa y desde Radio La Granja de Zaragoza. Y bueno, el programa anterior, sabéis que estuvimos hablando casi todo el programa también del tema No de. tengo la menor idea de lo que hablamos la Oye, semana sí, pasada. estuvimos hablando del tema a raíz del campamento de Calais y de los CIE, estuvimos hablando Sí. de migración y de todo esto, ¿no? De los movimientos de población que produce el capitalismo y de muchas más cosas. Sí, es cierto, Entonces vamos sí. a seguir la misma línea en el programa de hoy, después de que además siguen, pues ahora, sí, siempre pasan cosas, pero ya sabéis que los medios de comunicación cuando de repente se pone de moda un tema, pues cualquier cosa que saca la siguen sacando recurrentemente. Entonces aparte, después mira, creo el mismo día que estamos hablando Se aquí de fugaron eso, dos, no, no, ¿no? el mismo día que estuvimos hablando aquí de eso, hubo un salto que ellos dicen masivo, que tampoco masivo, tampoco era que eran 200, pero de gente de la valla de Melilla, gente que consiguió pasar. Un montón de ellos se hirieron, además, bastante, ya sabéis, ¿no? Y eso, bueno, que hay noticias todos los días, ¿no? Bueno, de hecho, esta semana ha vuelto a haber otro naufragio con un número indeterminado masivo de muertos en Libia, ¿no? Ah, sí. Así que bueno, está el señor Donald Trump con el tema del muro en México, así que estamos en Pues plena eso. actualidad. Entonces, es lo que vamos a tratar, sobre todo, en este programa, la edición 129 de la Contratertulia, y lo introducimos de 130. No, 129. 129 y lo introducimos de esta manera. Bueno, pues con esta canción que tiene ya muchos años y que ya hablaba de una u otra manera del tema que hoy nos ocupa, pues presentamos ya a Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por haber acudido a este modesto programa. Nada, encantada. Y bueno, pues aquí estamos cuatro personas, León, Redding, Perú y Patricia. Y entonces eso, pues siguiendo con el desarrollo más o menos del programa anterior, ¿no? Pues queríamos hablar con alguien que estuviese más puesto que nosotros en el tema. Y por lo que nos han contado, tú entiendes bastante sobre estas cosas, ¿no? Bueno, he formado parte del ferrocarril clandestino durante bastantes años, con lo cual pues participaba en la elaboración de los informes, hacía visitas al CIE, hacíamos la denuncia, pues, medios de comunicación, instituciones, donde tocara. Entonces, sí, bueno, algo de. Y luego también participé en la elaboración de un informe en Frontera Sur, que fue en junio de 2014. Bajamos para allá unos días en Plan Brigada de Observación de Derechos Humanos, y bueno, pues hicimos un informe que está ahí en las webs ¿Pero para dónde bajasteis? ¿A consultarlos. las vallas de Melilla y Ceuta? Bajamos ¿O a Melilla, a a Ceuta Melilla? no, estuvimos en Melilla unos días y bueno, elaboramos un informe después, gente también de la campaña estatal por el cierre de los CIEs. Pues ¿Y tú. dónde se pueden ver los? Pues están, yo creo que buscando sin más informes en vulneración de derechos en la bahía de Melilla, va a salir nuestro informe, porque ahora no sé decir exactamente dónde está colgado, probablemente en la página de la campaña de Valencia esté, en la página de Tanquemel CIES está, y en CIES no Madrid probablemente también. Uh-huh. Es decir, la mayor parte, bueno, todos los colectivos que formamos parte de la campaña lo hemos subido, lo hemos publicado en las web. Pues sobre todo por la gente que nos escucha. Claro, que podemos empezar, entonces, si quieres, a lo mejor haciendo referencia a la situación concreta de la frontera sur de Europa, ¿no? Esa que tiene que custodiar el Estado español desde que está en la Comunidad Europea. Tuvo que asumir la ley de extranjería cuando prácticamente aquí no había inmigración, porque cuando se aprobó la ley de extranjería por el PSOE aquí no había inmigrantes prácticamente, era algo casi anecdótico. Y bueno, pues la situación en esa frontera sur de Europa, ¿no? En la bahía de Ceuta y Melilla. Porque aquí hemos referido varias veces, ¿no?, la situación desesperada de la gente que llega allí, de los negros, que llaman subsaharianos en la prensa, ¿no?, de la gente sobre todo de África Negra que sube, y cómo son tratados, y cómo son tratados por no solo por las fuerzas de seguridad españolas, sino también por las marroquíes, cómo son devueltas, son apaleadas, abandonadas en el desierto. Bueno, no sé cómo está la cosa en el monte, ¿cómo se llama el monte ese donde estaban refugiados en sus campamentos? En el Gurugú, si sigue habiendo, si los han echado de allí ya, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo es la situación ahora? ¿Cómo ha sido? Para que nos cuentes un poco. Pues mira, precisamente este fin de semana estuve participando en unas jornadas en Valencia, y estaba José Palazón, y cuando le pregunté a José, bueno, ¿cómo están las cosas por ahí? Me dijo, pues igual que siempre, es decir, peor. Porque claro, este tipo de vulneraciones sistemáticas y de violencia frente a estas o contra estas personas, pues lejos de remitir, parece que las instituciones y fundamentalmente las fuerzas de seguridad del Estado español y del marroquí, pues se vienen más arriba, y la impunidad les hace más fuertes y más están más convencidos en sus políticas, ¿no? Entonces nos decía que no había cambiado absolutamente nada. Es decir, que iba peor desde que estuvimos hasta ahora, y pues lo que se veía ahí eran vulneración de derechos, pues desde la integridad física, la propia vida, el derecho al asilo, por supuesto, pero también en la propia ciudad de Melilla, una situación de los menores absolutamente lamentable, la situación sanitaria, porque la exclusión de las personas de la sanidad pública, incluso cuando tienen derechos, es absolutamente brutal. Si queréis, luego os cuento algún caso que nos encontramos allí. Es decir, Melilla es un agujero negro, es un agujero negro, es un sitio infecto. De los lugares del mundo de mayor densidad de población, tengo entendido. La tasa de natalidad y de crecimiento, bueno, de natalidad no, de crecimiento vegetativo, tiene unas cifras enormes, y claro, es un espacio muy reducido. Cuando has dicho esta impunidad que hace que se crezcan, por ejemplo, hombre, está claro, ¿no?, que los esbirros, en este caso, los que tienen que cuidar la frontera, los cuerpos de la policía, pues son protegidos por quienes les mandan ahí, y cuando se les va la mano alguna vez, como pasó en el Tarajal, y estuvimos hablando aquí del tema, cuando mataron y ahogaron a varias personas lanzando la material antidisturbio cuando estaban mal nadando en el agua y tal, eso como quedó, ¿no? Quedó en nada, ¿no? Quedó absolutamente en nada, y eso pues... está claro que le das a la... ellos se sienten que tienen las espaldas cubiertas, no pueden matar, pueden... Claro, y no solo tienen las espaldas cubiertas, que es ya grave de por sí, por los propios mandos policiales, que son los que les ordenan. Lo grave para mí, y últimamente no paro de decirlo, ya me van a hacer pesada, es la actuación de los jueces. Es que porque... el último caso también del que se veía el vídeo aquel que lo tiraban al suelo, que le fastidiaron el riñón y tal, también han dicho que no. Que nada. Sí. Y la sentencia del Tarajal es particularmente espeluznante todo lo que dice, porque la jueza se dedica a desacreditar las pruebas que hay, todos los testimonios que Elena Malena Maleno de Caminando Fronteras había recabado con su propio móvil, y bueno, empieza diciendo, nos entrega un móvil con las esquinas rotas, y bueno, se decía que en eso puede tener algo más de razón, que los testimonios, algunos de ellos son anónimos. Claro, lo que corresponde en ese caso es decir, vamos a investigar para identificar a esas personas, porque son testigos, porque han estado ahí, pero dan carpetazo desacreditando todas esas pruebas que existían y todos esos testimonios, que luego utiliza un poquito más adelante en favor de su propia lectura de lo que pasó allí, que poco más o menos se resume en una frase que viene a decir algo así como, cuando los migrantes entraron en el agua ya sabían lo que había. Sí, es, ¿no? Decir, que su cuenta de riesgo, si asumen el riesgo de cruzar el estrecho, claro, o de nadar, como, o lo que sea, y no saben nadar, pues es su problema, se ahogan. Sí, como si fuera normal pensar que las fuerzas de seguridad de un Estado, como el español, que se supone que es democrático y que es un Estado de derecho, te van a disparar pelotas para que te ahogues. De hecho, eso es lo que hacen los Estados democráticos y de derecho. Sí, sí, sí, sí, claro. Pero no es lo que se supone que hacen. Claro, sí, de hecho, suponemos demasiado. No, y especialmente los africanos también suponen esto, porque ellos, claro, son, no dejan de ser víctimas o están hepatadas por la propaganda del sistema capitalista. Entonces, de hecho, el otro día había el testimonio de un africano, creo que era un maliense, era de Mali, que decía que una de las veces que intentó cruzar hasta España en patera, hasta la vez que la consiguió, que creo que fue la cuarta o la quinta, pues fue a dar a las Islas Chafarinas, y allí se encontró con un cartel que leyó en voz alta en castellano, decía: Ministerio de Defensa de España, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Prohibido el paso, tal. Y claro, él al leer Ministerio de Defensa de España, pues entendió, el mejor sitio donde me van a, claro, el Ministerio de Defensa de España es donde me van a aplicar el reglamento de refugiados, la legislación internacional. Claro, la siguiente escena era él devuelto con una pata en el culo a Marruecos sin ningún trámite legal de... Pero claro, las famosas devoluciones en caliente. Entonces, esto lo que quiero decir es que no saben lo que les espera, seguramente, muchas veces. Sí, todavía sí. Se creen que no, hasta que lo que aguantan en Marruecos, pues todavía lo ven desde el punto de vista del África, de las tiranías, y que en Europa esperan otro trato distinto, uh-huh, en su ingenuidad. Sí. Y bueno, ya vemos lo que les refiere. Entonces, bueno, realmente, a la hora de hablar de terrorismo de Estado, no solo hay que hablar de los GAL, porque las actuaciones estas, en concreto contra los inmigrantes, pueden ser calificadas prácticamente así, ¿no? Porque... matar a la gente, apalearla, pasarse la propia legislación europea y española por la entrepierna, el eufemismo de las devoluciones en caliente, que es una expulsión ilegal directamente. Se llama devolución en caliente porque suena mejor, ¿no? Pero en caliente hemos dicho aquí que en caliente suele ser porque les han calentado para echarles antes. O sea, lo gracioso, bueno, por no decir lo trágico o lo cómico, lo gracioso, no sé qué término emplear. Lo tragicómico es que tienen una legalidad bastante inmoral y bastante poco ética, y ni siquiera esa legalidad poco ética son capaces de cumplirla, ¿no? Porque es que claro, pero porque hay veces que se tendrían que enfrentar al propio espejo, ¿no? Entonces Europa, que se dice, vamos, se las da de paladín de los derechos humanos, sobre negro sobre el papel lo aguanta todo, y luego la realidad es bien distinta. Entonces, claro, ¿cómo van a poner negro sobre blanco expulsar a refugiados políticos o refugiados humanitarios sin ningún tipo de protección legal, pues mejor, maltrato físico, etcétera? Pues eso no lo pueden decir, tienen que seguir vistiendo. Vamos a desarrollar una nueva... Entonces, como, claro, pues, ¿no? Pero tienen que practicar, desde luego, que para evitarlo también tienen que predicar con el ejemplo de que los que llegan aquí pues sean recibidos de la manera conveniente para evitar el efecto llamada, o para que, bueno, que la información que llegue allí sea la de oiga, mejor no lo intente, ¿no? Sí, y... pero tienes razón en eso que dices, que muchas veces nos podemos hasta encontrar defendiendo las leyes. Sí, que dices, es no es lo que yo pretendía. La ley de extranjería, por definición, es una ley perversa, es una ley producto del capitalismo más atroz, del neocolonialismo, y aún así a veces decimos, bueno, pero es que aquí no están respetando el procedimiento que establece la ley de extranjería, claro, que nos queremos cargar. Pero claro, yo no sé si es un poco reformista, pero lo primero ya que pides es, por Dios, la por lo menos... el ser humano que tienes delante, ¿no? Claro, por lo menos respeta esto que tú estás diciendo, hombre, claro, que son mínimos, que es... Yo no. Se autodenominan Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ¿qué menos que cumplan su... Yo no, vamos, yo no llamaría eso reformismo, me refiero. Es como si ahora te meten en la cárcel, has cumplido tu pena, tienes derecho a salir, pues tendrás que decir que te suelten, ¿no? Que muchas veces ni siquiera lo hacen, ¿sabes? No, a los enfermos graves o incurables. O sea, que claro, que lo suyo es pedir que se cumpla la legislación, por supuesto, cuando favorece, ¿no?, a la gente, claro, desfavorecida. La sensación de la legislación favorece muy poco a la gente desfavorecida. De hecho, ese es el tema, pero que vamos, no es cuestión de reformismo, ¿no? El tema de pedir ciertas cosas. No, pero digo, en teoría que no, por ejemplo, que no se, ahí, que claro, claro, se aplica la ley, ¿no? No, pero a ver, esa ley hay que... Es como, pero, oye, pues no tortures a esta gente, claro, porque la tortura está prohibida, que tú, pero la has prohibido tú, no yo. O sea, que la ley la dais vosotros, por lo menos cumplirla. Pero ya hemos dicho aquí muchas veces, la última vez además, me ha pasado, que el tema de legal o ilegal nos da igual, que eso más que un lema de los anarquistas más radicales, es el lema que aplican los jueces, la policía y el gobierno. A ellos sí que les da igual legal o ilegal, ¿no? Ellos son los que cuando les interesa... Es como la discusión que teníamos de la semana pasada, que yo intentaba emplear argumentos económicos, ¿no? Decir, pues mira, es mucho más caro la propia extradición de esta gente que la excusa que ponen de, no, es por cuestiones económicas, que no hay sitio para todos, venga, por Dios, y la gente que viene son cuatro gatos, comparativamente hablando con la población total. Pero yo empleaba argumentos económicos, ¿no? Que, o sea, no es que gastan seguridad social, no, es que es más caro que no vayan a la seguridad social, o es más caro porque además la población que migra suele ser población joven, que no recurre mucho a los médicos, y entonces intentando desmontar mitos, ¿no?, acerca de cuestiones económicas, que es evidente que las cuestiones económicas, como un punto desde mi punto de vista político, son irrelevantes, pero es lamentable que a veces, por ejemplo, me tengo que aferrar a argumentos tan vacíos como no, es que es más barato que sean atendidos a que no lo sean, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que hemos dicho, de las eufemísticas expulsiones en caliente, eso legalmente creo que no, o sea, no ha tenido ningún, que ya está, que así, bueno, es la Unión, ¿no?, Europea les ha dicho que no se puede, ¿no? Tengo entendido. A ver, desde el punto de vista del derecho internacional es una auténtica barbaridad. De todas formas, lo que dice realmente la disposición adicional esa que introdujeron en la ley de extranjería no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Es decir, que sobre el papel aguanta la propia disposición, pero luego lo que ellos hacen no es lo que han puesto. Porque ellos lo que han dicho es que si interceptan a una persona que está tratando de superar la frontera, que pueden rechazarla. A ver, perdonen, pero ustedes bien saben que estas personas ya han superado la frontera desde el momento en el que se encuentran a 5 metros de la valla, porque las dos vallas están construidas sobre territorio español. Yo, si fuera Marruecos, diría, bueno, venga, que estamos ampliando aquí territorio porque ellos lo dicen, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Que esto no es vuestro territorio? Siempre pensamos que sí, bueno. Ellos lo que dicen es eso, que pueden rechazar la entrada. No, perdonen, es que estas personas ya han entrado. Y una vez que ya han entrado, claro, esta norma que decís que permiten a las fuerzas de seguridad echarla, ya no se le puede aplicar. Es decir, que la propia norma en sí no avala lo que siguen haciendo fundamentalmente la Guardia Civil en la frontera. Eso de echarte por la puerta de atrás, estés como estés, no lo avala la propia norma. Luego, por otra parte, dice que pueden pedir el asilo, si es que son solicitantes de asilo, en los puestos habilitados. En Ceuta no hay puesto. Nunca se ha abierto. Nunca se ha abierto. Y en el de Melilla, no me digan mal, el de Melilla, la policía, los alis marroquíes, son los encargados de permitir que entren con cuentagotas las personas blancas, es decir, están entrando personas sirias, fundamentalmente, nunca personas negras, a cuentagotas. Y pagando a la policía marroquí cada vez que alguien quiere atravesar, pasar por la zona, sí, a la oficina que está abierta en el puesto fronterizo de Beniachar en Melilla. Entonces, en Ceuta no hay, en Melilla pasan 20 personas al día aproximadamente, cuando hay un montón de y pagando auténticas barbaridades. El otro día nos contaba Palazón que hay familias que tienen que pagar 3.000 euros por miembro. Y claro, eso es lo grave de todo esto, la mafia institucional. Es decir, es que son aquí son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sea, que los que las famosas mafias de la migración que siempre cuentan en la tele al comisario aquel lo cesaron en dos días, aquel comisario que hizo unas declaraciones, yo creo que no era consciente de lo que estaba diciendo, era que a él no le constaba, era de Melilla, recuerdo mal, que a él no le constaba la existencia de mafias, que mafias organizadas que traficasen con personas a él no le constaban. A los dos días le hicieron cesar, le cesaron. Sí, es que mafia de persona puede ser quien ayuda a venir aquí a alguien de cualquier manera, quien, pues está, a ver... Pues tienes un barquito y cruza gente a cambio de dinero, pues tampoco se puede decir que es mafia. El señor de Air Europa, que ya sabéis que desde la campaña estamos lanzando un boicot a esta empresa, porque eso es la que se lucra con los vuelos de deportación. Que además los cobra a precio... Sí, este señor empezó llevando migrantes en un Mercedes desde Salamanca, que es de donde es, a Alemania. Es decir, paradójicamente, sabe del tema, ¿sabes? Sí, es como es un primero lo lleva, injusticia poética, ¿no? El emprendedor empieza, sí, llevando migrantes españoles a Alemania y ahora se sigue lucrando llevando a los... Es que hay gente que es la bomba. Sí. El negocio... El tema pero de a este no se le llama mafioso. Este es un prócer. Sí, este, todo legal. Todo. El tema de las deportaciones, que no puedes decir de ello, que es un tema que es bastante desconocido. Vamos, yo lo último que he leído, por ejemplo, hace una noticia esta semana que he visto, pues eso, a un hombre que lo habían deportado a un país que no era el suyo, sí, directamente, era... cosa que pasa muchas veces, que lo habían mandado a Cabo Verde o no sé Cabo dónde, Verde, que no había estado bien su vida. Sí. A ver, hace turismo a costa del Estado español, ¿de qué se quejan? Eso es cuestión de que se equivocaría el señor Hidalgo de Europa, ¿no? Como cuando se equivocó en esos chanchullitos con Alconviajes, sin importancia que tuvo. A ver, los vuelos de deportación son ya como el último de los eslabones en esta... Bueno, el primero es casi la frontera que está en las fronteras físicas, tenemos las vallas, las concertinas, antes de eso están los propios visados, que son fronteras, es decir, si tú pudieras conseguir un visado, pues no tendrías que saltar la valla. Tienes las fronteras con los que... Y viajarías más barato incluso en primera. Hombre, claro, muchísimo en más. En un avión y con todas las condiciones decentes y... Y luego están, bueno, las fronteras que se encuentran las personas aquí, redadas, CIEs, y el último ya golpe de esa violencia brutal de la Europa fortaleza es la devolución de las personas, la devolución obligada, porque es verdad que, bueno, hay personas que ya llega un momento, yo me he encontrado cuando he ido a hacer visitas al CIE, personas que ya estaban hartas de estar aquí, dicen, mira, ya que me devuelvan a mi país, con lo cual, primera cuestión es, ¿qué hacen el CIE? Yo recuerdo un chico argentino que yo me quedé flipada cuando entré a verle, porque era clase alta, además tenía ojos claros, tal, y es como, ¿tú qué haces aquí? Porque cuando decimos que el CIE es racista, es que por lo general no hay ni clases medias ni desde luego blancos en los CIEs, es muy, muy, muy raro. Bueno, pues este no sé muy bien por qué estaba allí, porque me contó una historia un poco rocambolesca, estaba allí y no hacía más que decirme, yo me quiero ir a Argentina. Yo me quiero ir a Argentina. Claro, entonces yo no sé qué hago aquí, pero si yo les estoy diciendo y luego siguió escribiéndome una temporada para contarme cómo le había ido el viaje y tal, que le dije que era importante que lo supiéramos, y me dijo, bueno, pues ahí fui con dos policías, dos. Es decir, hay dos... Durante todo el vuelo. Todo el vuelo, por siendo supuesto. Él que voluntariamente, o sea, que él se voluntariamente quería ir, y dice, bueno, no se tirase paracaídas, ¿no? Claro, esos dos señores que van a cobrar unas dietas brutales, claro, que se pasan un par de días en Buenos Aires. Aparte de la dieta, simplemente el hecho de pagar esos dos billetes adicionales. ¿Tres? Claro, tres en uno, o sea, tres por al revés, hay que paguen tres y deporte uno. De un señor que dijo que quería irse y que se comió 40 días en el CIE, ¿eh? Y dijo, no, si yo me voy, no tengo ningún problema, yo ya no quiero estar en España, ya estoy harto, tal. Y eso, bueno, pues a los que no se quieren ir voluntariamente, pues ya se producen los vuelos de deportación. Y hay de dos tipos. Unos son los que se producen en los vuelos regulares. Hay una persona encargada en el Ministerio del Interior de hacer las reservas en estos vuelos. Normalmente las personas van con escolta de la Policía Nacional. Y luego están los vuelos de deportación ya macros, los vuelos macros. Y esto es importante que lo sepa la gente, porque bueno, se han parado deportaciones en vuelos regulares. Si detectamos en algún momento que hay una persona que lleva la escolta policial y le preguntamos así de forma discreta, sobre todo para que no te zurren... usted se va porque quiere o te vas porque quieres y te dicen que no, bueno, pues siempre hay gente que se ha levantado, ha ido a hablar con el comandante y le ha dicho, mira, que hay una persona que está forzada, que está violentada a abandonar el país, y el que manda en el avión no es la policía, es el comandante. Entonces se han parado vuelos. El otro día me contaba una chica de su novio, porque si un vuelo, digamos, normal, yo monto un escándalo, me emborracho, la lío por Melendi, seguridad, un Melendi, claro, ya sabéis que tiene seguridad. Melendi tiene un avión en Europa. Sí. Sí. Tuvimos un poquito de campaña, se llamaba Air Melendi, vuelos de deportación, sí. O sea que también es, joder, madre, el amor hermoso. Sí, pues, claro, por una persona que está borracha en un vuelo, el vuelo es capaz de regresar, la seguridad aérea no contempla el hecho, porque yo, según he leído, ha habido casos incluso de gente que ha fallecido. Sí, claro, sí, sí, claro. Es que llevar, según la legislación, digamos, la normativa de seguridad aérea, no puede llevar a alguien inmovilizado. Claro, lo que pasa es que esos suelen, los peores tratos no se producen precisamente en los vuelos comerciales, porque claro, es que lo es. Claro. Y por eso es mucho más fácil parar un vuelo comercial. Si ves que hay una persona que está... Muchas veces les drogan para que no tengan voluntad, ni puedan decir nada, ni puedan montar ningún pollo. En los vuelos macro es donde ya la violencia se desata totalmente, porque son vuelos que se han fletado expresamente para la deportación de personas. Pero son vuelos charter en compañías... Esos son los de Air Europa. Esos son los de Air Europa y Swiftair. Son las dos compañías. Al principio... creo recordar que fue una concesión, no estoy muy segura, no sé si las primeras fueron a dedo, pero luego en todo caso se han sacado concursos que siempre gana Air Europa. Curiosamente, Abel Matutes es también el parte. El ministro, ¿no? Sí, sí, el sí. ministro del PP. Joder, llevaba tiempo sin oír hablar de él. Sigue ahí. Pues este también es parte del entramado de empresas de Globalia, de donde está Air Europa, y es un accionista mayoritario en esta empresa, curiosamente ¿eso? Se le concede a Air Europa y a Swifter la deportación, y estos son vuelos que se fletan específicamente a determinadas ciudades. Pues por ejemplo, vamos a hacer un vuelo a Senegal, exactamente, normalmente aprovechan un par de países. No, a Marruecos lo hacen a través de Patera, iba a decir yo casi, ser un poco... lo hacen en vuelos más pequeños con Swifter desde Jerez. Ajá. Ahí vale. Van al aeropuerto de Jerez. Ah, entonces ya tiene utilidad el aeropuerto de Jerez. Sí, sí, sí. Joder, ¿ves? Jerez, que ya sabía yo, si son unos visionarios, hay que construir 46 aeropuertos para poder deportar a gente de cualquier sitio. A Marruecos. Los de que se hacen desde Baraja son eso, pues por ejemplo a Senegal y a Mali. Entonces, cuando hay un vuelo de deportación, hay órdenes de caza del negro, porque claro, hay que llenar el vuelo de deportación, hay que llenar los días de negros o las comisarías, porque... ahora llevamos tanto tiempo pidiendo el cierre de los CIEs y ahora resulta que nos damos cuenta de que nos la han colado por otra parte, que es que la mayor parte de las expulsiones no se están haciendo desde CIEs, se hacen las expulsiones express. Desde comisaría directamente. Exactamente. Como tengo 72 horas, pues en esas 72 horas... Eso tiene que hablar un juez, entiendo, ¿o no? Pues a ver, desde el punto de vista legal deberían, porque... Digo, aquí ya hay una, no un juez, perdón, deberían tener asistencia letrada, asistencia de abogada o abogado. Se supone que hay una orden de expulsión. Ajá. Y una orden de expulsión que no se ha combatido de ninguna manera, no se ha recurrido, con lo cual es firme. Te llaman, que esto también es una cosa alucinante que hace la policía, o sea, no tenéis nada más mejor que hacer en todo el santo día que llamarle a una persona y decirle que vaya a la comisaría por un asunto de su interés. Claro. Ahí lo que decimos siempre es no vayas, porque el asunto de tu interés es ya no sales. Ya no vas a salir. Claro, y mucha gente va a comisaría pensando que, pues mira, a lo mejor esa petición de aquel día de tal, de no, no, no. A lo mejor hasta me dicen que... No sales de ahí, no te comunican con un abogado y eso es lo que se lleva. Y con tu familia tampoco. Tampoco, claro. No, es que no quieren que se monte pollo. Claro, tu madre fue a tal y no volvió. A la compra y no vuelve. Y ya te llama desde Mali. Porque como había un avión a Mali, pues había que llenar el vuelo a Mali. Y esos nos preocupan mucho, esas expulsiones, porque es verdad que aquí en Madrid hay un acuerdo con el Colegio de Abogados para que haya por lo menos asistencia letrada, porque claro, aunque sea una decisión firme, desde el momento en el que te expulsaron hasta el momento que están ejecutando la expulsión, puede haber muchas razones por las que tu situación haya variado. Por ejemplo, has tenido una hija aquí en España, sea no española, y está a tu cargo. Tú no puedes expulsar a esa persona. Ya nacido en España, es española, ¿no? No necesariamente. ¿No? Ah, no. Pero yo tenía entendido eso. No. En España la principal vía para adquirir la nacionalidad es la sanguínea. Es decir, uno es español cuando es hijo de españoles. O nieto. Sí, hijo. O sea, tu madre es española, tu padre es español y tú eres español. Nazcas donde nazcas. Pero cuando naces aquí, en España, solo eres español en la medida en que la nacionalidad de tus padres no te venga atribuida. Claro. Entonces, por ejemplo, argentinos que nacen en España, como la ley argentina, cuando los argentinos nacen fuera de España no son argentinos, hasta que se inscriben en el registro, lo que hace la gente es decir, no están inscritos en el registro argentino. Entonces los escriben en el español y les dan la nacionalidad española, luego ya lo escriben en argentino. Pero es solo para evitar que no tengan una nacionalidad, para evitar la patria. Porque si no. El jus soli es un principio más republicano, por así decirlo, más de aquí es quien nace. Yeah. Y todos los ordenamientos han tendido a limitar la nacionalidad diciendo no, tú aunque nazcas aquí no eres nacional. De hecho, a mí, por ejemplo, es otra de las cosas que me parece abominable de las políticas europeas. ¿Cómo se puede hablar de migrante de tercera o segunda? Claro. Es alucinante. Es decir, tú has nacido aquí, incluso de tercera y de cuarta, pero como si turcos en Alemania. Como cristianos viejos y esas cosas. Sí, claro, total. Hombre, yo sí siempre tenía conciencia de que en Alemania siempre ha primado mucho más el jus sanguí. Pero sí, pero aquí aquí en España es verdad que el tema de las dobles nacionalidades y el tema de eres español si no hay mejor que ser previamente casi, claro. ¿No? En ese sentido. Sí. Y una cosa, ¿qué intensidad tienen estas expulsiones? ¿Se expulsa gente todas las semanas, todos los meses? No. ¿O cómo es esto? O sea, yo ¿qué creo nivel que tiene? Probablemente mensualmente o cada dos meses, si haya uno, hablamos de las deportaciones macro, de los vuelos macro, porque sí, hay un goteo constante del otro tipo de los vuelos regulares, los vuelos regulares, poco a poco, con cuentagotas. Sí. Ahí yo creo que cada día hay vuelos regulares en el que hay gente que es expulsada. Mira, son aviones que caben unas 250, 300 personas, más o menos. Dices en los macro, sí, pero expulsadas, ¿no? Porque van con una tropa de policías que lo flipas. Van como dos por cada persona, incluso cuando son vuelos. Y ahí es donde nos han relatado de todo, o sea, de historias para no dormir. O sea, gente que pues entra en pánico, se niega a entrar en el avión y recién ve una tunda en la entrada y luego, bueno... El protocolo policial ya te lo está diciendo todo. O sea, cuando lees un protocolo en el que dice que mantengas las constantes vitales del sujeto, que eso es lo que tienes que hacer, es como... el límite, ¿no? Ese es el límite. O sea, el límite es, hombre, pero no lo mates. Y aprueban el empleo de camisas de fuerza, de cualquier elemento de sujeción, medicamentos, bueno, pues si lo prescribe el médico de turno, es decir, el propio protocolo ya te está dando una idea de la violencia institucionalizada y aprobada y santificada contra personas que bueno... Pero eso no es, ya yendo también a los argumentos estos absurdos, ¿no es anticonstitucional? O sea, aplicar ese tipo de protocolos al... Pues no tiene por qué serlo, igual que no lo es el régimen FIES. Yeah. Ni la cadena perpetua revisable. A ver, la cuestión es si tuviéramos, y vuelvo a lo mismo, porque es mi obsesión, si tuviéramos jueces decentes que hicieran una interpretación de las normas más próxima a los problemas de la gente, a la ciudadanía, pero es que tenemos unos jueces que son una panda de o muchos, o la mayoría. La verdad es que bueno, hay el también otro día salió uno de estos jueces de vigilancia diciendo que sus testimonios, que lo que él había comprobado o visto o tenía claro era que se practicaba una tortura directa sobre las personas que estaban. Lo decía el juez de vigilancia. Efectivamente. Si lo dice un juez de vigilancia, es que cómo será la situación para que un juez llegue a decirlo. A ver, es que sí hay gente decente como él, desde luego. Y a este señor, pues era interponer una denuncia, investigaba, y si tenía que tirarle de la oreja al director del CIE, a Quina Luche, se la tiraba. Y la mayor parte de las veces, como no es falso lo que contamos, sino todo lo contrario. Es decir, muchas veces la sensación que yo tenía al ir al CIE es, vale, yo me estoy enterando de esto porque estoy visitando a este, pero ¿de cuánto no me entero y a cuánto no llego? Es decir, voy a visitar a un chaval que de repente le veo que tiene los ojos y le digo, pero alma de Dios, ¿no has ido a la enfermería, al servicio médico? Y me dice, sí, pero es que me ha dicho que como no es especialista, que... Vale, al 10. ¿Quieres que pongamos queja? Por supuesto, vale. Tú, queja al juez de vigilancia, que inmediatamente le dice al director del CIE, lleven a este señor a un especialista, al día siguiente le vuelves a ver y dices, no, ya sí, ya estoy mejor, porque ya me... Es decir, que si yo no te vengo a ver, y a la mayor parte de la gente no le va a ver personas que pueda tener un conocimiento de cómo actuar, tú te quedas con tus ojos así. Y les da igual. Y por eso te digo que, bueno, a ver, este señor en particular, Ramiro de Dios, es un buen juez, es un juez decente, es un juez que ha estado pues durante toda su trayectoria como juez de vigilancia en el CIE haciendo una buena labor de... Pero claro, también sus posibilidades son limitadas. Él puede hacer... él podía, bueno, puede, porque sigue todavía, hacer inspecciones y las hacía y denunciaba. Él podía tirar de la oreja al director del CIE y lo hacía cada vez que detectaba que había problemas, pero claro, más allá, él no puede parar un vuelo, por ejemplo. Él no puede impedir un internamiento. Y del tema de los CIEs, vamos a hablar de los CIEs. ¿Cuántos CIEs hay? Que el otro día... Pues hay 8, lo que pasa es que uno no funciona. Claro, uno está ahora mismo, que creo que es el de una de las islas Canarias, pero no sé si es el de Tenerife, sí funciona, el de Laguna Seca. Es alguno de los otros el que no funciona. Pero bueno, son 7 funcionando, 8 en total. Y luego se cerró el de Málaga. Una cosa, el otro día que lo comentamos, que a mí me chocó cuando vi el presupuesto que tiene la Cruz Roja para hacer talleres y cosas así dentro de los CIE de más de 800.000 euros al año. ¿Eso qué es lo que hacen? ¿El paripé? Pues no, porque vemos que también hay negocio en torno a todo, ¿no? Aquí con los vuelos, con las empresas de deportación, en este caso con la Cruz Roja, porque... A ver, y el negocio todavía es limitado. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un servicio de salud privatizado, Tenemos la limpieza, por supuesto, privatizada, tenemos la expulsión privatizada, pero ya sabéis que la gran idea del gran Rivera es privatizar toda la gestión de los CIEs para que aquello mejore. Es una cosa, sí. Es una cosa alucinante. O sea, ya como van bien las cosas. Seguro que tiene ahí algún tipo de. Sí. El otro día estaba escuchando por la radio alguien y salía una persona, una jueza, hablando sobre el tema de los CIES, y precisamente decía que ponía como ejemplo, bueno, primero hablaban de los jueces de vigilancia de los CIES y los jueces de guardia, que a los que habría que recurrir muchas veces directamente en estos casos, ¿no? Y hablaba, ponía como ejemplo de cómo se usan y del desconocimiento absoluto que hay y de la falta de tal, que cuando había que hacer un escrito, directamente había una plantilla para hacer un escrito concediendo el internamiento, pero no había una plantilla de un escrito denegando el internamiento en los CIES. O sea, que automáticamente, vamos, es una máquina automática de meter ahí a la gente. Y volviendo a lo que comentabas antes respecto a las expulsiones, acabo de ver por aquí que habla ya el 70% de las expulsiones se tramitan directamente desde comisaría, ¿eh? Sí. Por eso digo que es un tema que nos preocupa mucho y que ahí hay que hincarle el diente, porque claro, por una parte siempre hemos estado diciendo que se cierran los CIES, no hay otra alternativa, es decir, esto no es digno, fuera, claro, bueno, que se cierren los CIES y luego ya vamos a seguir planteándonos, a poner sobre la mesa la apertura de fronteras absoluta, pero vamos a cerrar los CIES, todos los de España. Bueno, ya sabéis que también ahora está cerrado el de Valencia por plaga de chinches. En Valencia llevan con plagas de chinches como 2 años y no logran, entre otras cosas, porque no tiran los colchones. Pues claro, es difícil. Sí, no tiran los colchones, no tiran las mesas, las chinches están en los colchones, fumigan, les da igual. O sea, y de momento no pueden abrirlo porque las chinches siguen ahí. Pero sí. Bueno, cuando venía para aquí hace media hora, justo en una calle de aquí al lado, a 4 minutos había 4 motoristas de la Policía Nacional embozados, con las bragas subidas, pidiendo la documentación no extranjeros, y uno estaba dando explicaciones que si el permiso de no sé qué. O sea que a saber si no han acabado. De hecho, eran 2 de movilidad y 2 policías. Pero sí, eso también, bueno, que pues ahí nos llamamos, que es lo habitual. El otro día, bueno, yo padecí, porque, o sea, esto que dicen, ¿no? Ya todo el mundo lo ha oído hablar, lo de las identificaciones racistas directamente, ¿no? El otro día me pararon a mí, pues porque iban parando al morenito, al negrito, y cuando me dicen, ¿usted dónde es? Le digo, pues le dije el lugar de donde soy, que a nadie le interesa. Y dice, pues bájese del coche. Digo, ¿y eso que soy blanquito y de ojos verdes? Digo, joder, qué injusticia. Pero eres tonto, porque teniendo doble nacionalidad tenías que haber referido esta, no la otra. Jamás diré que caso. Español, venga, ya. Ahora he dicho, no, pero yo soy de Lima como Fernando Fernán Gómez. Un criollo de la élite, joder. Bueno, pues, bueno, entonces, del tema, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo vamos? Porque aquí se pasa el tiempo rápido, nos despistamos. Pues vamos por, nos quedan 22 minutos. Vale, entonces, bueno, del tema, el tema de los CIES, sí, bueno, se pide el cierre de los CIES, se pide muchas cosas, pero claro, es una cosa que los CIES no están ahí solos, están dentro de una política de la Comunidad Europea, dentro de la ley de extranjería, dentro de una relación de primer y tercer mundo, y los CIES, pues se podrán cerrar los CIES, pero entonces los meterán en la cárcel directamente, o los expulsarán directamente, o les harán lo que sea. Que está claro que hay que pedir el cierre de los CIES, y hay que denunciar pues todas las cosas que están pasando dentro de los CIES, que son cárceles, lo primero que llamarle por su nombre, son cárceles. Es que creo que según los propios... Son cárceles de gente que no está ni preventiva. Pero es que ni en la cárcel tienen más derechos, entiendo. Sí. Bueno, pero si es una cárcel, como lo he dicho, pues son cárceles. Un CIES es una cárcel, ya está, no es otra cosa. Le pueden llamar, igual que le pueden llamar expulsión, no, llaman CIES, pero en realidad son deportaciones ilegales, campos de prisioneros, más que cárceles. Sí, es lo que son. El otro día, por ejemplo, hablando de los informes y cómo, además, cómo el lenguaje muchas veces hay que utilizarlo, porque los propios informes, cuando el Estado o la Administración dentro de los CIES, hipócritamente, evidentemente, y tratando de engañar a la gente, a las celdas la llaman habitaciones, como si eso fuera el residencial marinador, o que estoy en una habitación, pero solo tiene cerrojo por fuera y no tengo llave. Oiga, eso ya en mi pueblo no se llama habitación. Que entonces, fíjate, claro, que aunque lo fueran, hay un par de documentales de CIES, porque aquí una de las de las cosas que ya canta, o sea, yo no me explico cómo son tan torpes, es que las autoridades defienden que los CIES están estupendamente bien, que están en condiciones, pero nunca dejan entrar cámaras, nunca dejan, es decir, no hay ningún tipo de transparencia, por razones evidentes, porque eso son chamizos, son peor que cárceles, o sea, es que eso, van a dejar entrar en Valencia para que se vean las chinches corriendo por las paredes, es que no cabe. Los CIES en otros países europeos, no en todos, creo que los italianos y los griegos también son telita, pero en otros países, en Suecia, por ejemplo, son CIES IKEA. Hay un documental que se llama Detained, detenido, el nombre luego está traducido al sueco, que claro, es el CIE IKEA, o sea, el CIE Cooking, con tu habitación individual, con, para mí, la violencia que se ejerce exactamente igual, con un revestimiento de dignidad de la persona, me parece igualmente repugnante. Es decir, o más incluso, exactamente. Es más peligroso. Hay otro documental que se llama Vuelo Especial, que saca el CIE y entra en el CIE suizo. Claro, estuvo aquí el director presentándolo y nos contaba que él estaba completamente convencido que le habían dejado entrar en el CIE 5 estrellas. Claro, eso es como los reportajes en la televisión española cuando van a las cárceles, ¿no? Que siempre muestran las últimos modelos, con tele en la habitación, gimnasio, convivencia entre mujeres y hombres. Claro. Nunca te enseñaban Carabanchelo, la modelo de Barcelona. En esta, ¿no? Yo, después de haber entrado en CIE y de saber lo que hay en los CIEs españoles, con los episodios que sabemos que hay de malos tratos, de tortura, de desatención sanitaria, es que si vamos derecho por derecho, los vulneran todos, es que no se dejan uno. Y a mí aquello de Suiza me parecía de verdad repugnante. O sea, yo en un determinado momento no pude soportarlo. O sea, me levanté y dije, yo no aguanto más. Porque era la falsa dignidad del trato al migrante de, no, a ver, te voy a explicar por qué te tienes que ir. Te tienes que ir a tu país. Y el tipo diciéndole, no, es que mi país es este, que yo viviendo aquí 30 años. No, mira, no, tu país es aquel. Y este se llama Vuelo Especial. Y a lo mejor spoileré un poco, porque siempre con esa elegancia suiza les dicen que no, que se tiene que ir y tal, que se vaya mejor en el vuelo regular, que se va como turista, tal, y la gente se niega, y les van amenazando, no veladamente, les amenazan directamente, bueno, es que si no viene el vuelo especial, y claro, al final es el vuelo especial. Y el vuelo especial es igual de bestia que los vuelos de aquí. Te amordazo, te doy de hostias, te subo de malas maneras al avión. Y en ese documental incluso llega a morir uno de los que sale. Es decir, joder, pues eso sí, lo que dejan grabar, como será. Claro, lo que, claro. Bueno, eso no es que le dejaran grabar, es que sale en la tele. Es decir, ha muerto el señor tal en un vuelo de deportación. Sí, pero que ha habido varios muertos en Europa en los últimos. Hace ya lustros, vamos. España, ¿no? Tiene también su cuota de fallecidos, porque les amordazan, les pegan. El tema es lo que tiene, claro, cuando a lo mejor te centras en no, las malas condiciones que son indecentes, que es verdad, claro que hay que decir que es una indecencia que tienen una letrina inmunda para 25 personas como aquí en cualquier comisaría de mierda en Plaza Castilla. Que no haya estado ahí, ¿sabes? Eso es asqueroso. Pero claro, mira, el otro día para luego, ¿qué pasa? Que si te centras en eso, luego te cogen, te ponen una celda más bonita con papeles cotes y con tal, y ya parece que esto está solucionado. Y es igual de indecente. Por eso la crítica que hay que hacer, aparte de derechos humanos, condiciones de vida y todo eso, tiene que ser más profunda y más radical. El tema de decir eso, lo primero, por mucha gente que expulsen. Eso te pregunta cuánta gente expulsan. Entra más gente de la que expulsan, expulsando gente no van a poder vaciar nunca. Eso para empezar, porque sería imposible. Está claro que es una cosa de escarmiento, de ejemplo y de. Porque, claro, no puede ser que todos se queden porque sería demasiado fácil, ¿no? Hombre, es lo que decimos, la valla de Melilla. Todo el mundo puede poner el grito en el cielo y nosotros los primeros la valla de Melilla. Pero tal y como está ahora mismo constituido el mundo, la Comunidad Europea, el nivel de vida de aquí, cómo está África más totalmente saqueada, no ya solo por Europa, que saqueada por Europa y neocolonial total, sino por los chinos que están ahora llegando y comprando allí millones de hectáreas para mandar a China y dejando a la gente en la puta miseria y todo eso. Pues está claro, es que si no hubiera, sería lo que digo, una aspiradora hacia Europa de todo eso, pero es que es lo lógico y lo normal. Entonces, el mundo está ahora mismo tan, se puede decir, tan. No, y yo creo que detrás de la frontera lo que hay es negocio, punto pelota. Es decir, sí, claro. Se han ido, no sé si han sido 800.000 personas voluntariamente el último año del Estado español. Voluntariamente. O sea, aquí ya no tenemos nada que hacer, nuestros países de origen están mejor, joder, yo me quiero ir con mi familia, me largo. Sí. ¿Expulsan a cuántos han sido? ¿50.000? ¿Cuánto nos ha costado? Claro, sí, no, sí. Como claro. Estado expulsar a esas personas, ¿de verdad merece la pena? No, pero hay un señor que se llama Bermatute, hay un señor que se llama, hay un señor que se está lucrando. Claro. Es decir, hay lucro en la industria armamentística. Hombre, ahora está bollante porque está vendiendo sí, en sí. Guerras y qué hay. Pero es que la industria armamentística también tiene esa parte muy suculenta de la defensa. Nos crean la necesidad de defendernos y para eso no hay nada mejor que ponernos, bombardearnos a fotos de negros subidos en la valla. Masculino, poderoso, vigoroso, amenazante y toda España cagada, ¿no? ¡Ah! Que vienen los negros. Bueno, pues como te he creado el miedo, ahora te voy a crear la solución. Yo, político fantástico, te voy a salvar de ese problema poniendo vallas que le estoy comprando a la industria armamentística que tiene un lobby súper poderoso. Es decir, te vamos a crear el problema y te vamos a dar la falsa solución. Porque desde luego pensar que se le pueden poner fronteras al campo es absurdo. Sí, no, sí. Y por otra parte, ¿de qué iba a vivir el capitalismo si no es de la precariedad de las personas que están irregulares? Sí, bueno, y de la precariedad de las personas que estamos regulares también. Bueno, también el capitalismo también, vive de eso. También. El capitalismo vive, se lubrica con la sangre de la gente, de todo el mundo, con el sufrimiento. De las personas que además no tienen derechos, porque no pueden reclamar, no pueden. Pero en el hecho de que no tengan derechos está el negocio. O sea, yo me acuerdo cuando se hablaba del número de trabajadores inmigrantes ilegales que había hace unos años, ¿no? Antes de la crisis y tal, que se decía, no, es que lo que se quería era que hubiese trabajadores ilegales para poder pagarles 3 euros la hora y a tomar por culo. O sea, porque el negocio está en que sean ilegales. Pues igual que, bueno, podríamos hablar de muchas cosas. Pero por eso, si se habla del tema de, claro, lo que digo, puedes hablar del tema de, por ejemplo, los refugiados sirios, que de hecho, lo que has comentado tú antes, no sabíamos eso, que tienen que pagar tienen que pagar para entrar, pero que resulta, que a mí me sorprendió cuando resulta que en el CETI de Melilla, contrariamente a la imagen que tenemos todo, que solo nos enseñan a los negros saltando, resulta que la inmensísima mayoría de la gente que hay son sirios. Claro, no son africanos. Son los que entran. Claro, pues son los que entran pagando. Claro, son los que entran pagando y son pagando a la policía. Y bueno, lo del CETI de la marinera también lo que es, porque eso se supone, bueno, no la gestión es un poco diferente, es verdad, no es nada perfecta, pero ya todo el planteamiento que hay de separar a las familias, por un lado hombres, por otro mujeres, y las mujeres con niños que, claro, cuando tienen 4 años no hay problema, pero para un niño sirio de 17 dile que tiene que estar con las mujeres. Culturalmente ellos no pueden estar con las mujeres ni quieren estar con las mujeres. Los problemas que hay, que parecen anecdóticos, pero hay muchos problemas de convivencia porque los hombres sirios se quejan de que los hombres subsaharianos, los negros, se pasean con las toallas semidesnudos. Claro, son mozos guapos y fuertes y tal, y se ponen negros. Luego, también el problema que hay en muchas ocasiones de que hay gente que puede estar huyendo de una persecución y tener al perseguidor dentro del CETI, es decir, el CETI, y luego, claro, en el CETI son eso sí es una institución residencial, es decir, ahí tienen libertad, pueden salir por la ciudad, pero en realidad no pueden salir por la ciudad porque en todo Melilla hay un acoso a las personas extranjeras brutal. O sea, yo he visto cómo echaban a la playa, que nos hemos enfrentado con gente que estaba echando a los negros de la playa, de negro, vete, de... ¿Perdón? Les echan de los bares, les echan de las plazas, les echan de todos los lados. Entonces realmente están en el CETI y en un perímetro alrededor totalmente degradado, donde están haciendo allí su vida y esperando, pues, a no se sabe qué. Bueno, sí, a que les dan el pase a la península, que es lo que quiere todo el mundo. También las personas sirias que están allí, hombres, mujeres. Las sirias, pero me imagino que será sobre todo de paso, ¿no? Porque pretenderán ir más arriba. Claro. Y el problema, por lo que en España no se ha pedido asilo durante mucho tiempo, es porque cuando llegaban a Melilla, si pedían asilo, les decían, vale, admitimos la demanda y ahora te vas a quedar aquí 3 años hasta que resolvamos. Claro, y no podían ir donde quieren ir ellos. Claro, es que la norma, y además la normativa de Heaven, claro, ahora eso, que donde te conceden asilo es el primer lugar donde lo has pedido. Por eso, pero les obligan a no pedir. A estar, les obligan a la ilegalidad en el tránsito. Pero tú fíjate la perversidad de decir no sales de Melilla, porque claro, a ver, si yo estoy en España, en Madrid, claro. Si tú lo pides en Madrid, tú te puedes ir a Barcelona. Tú mientras no abandones el territorio español y mientras te llamen cuando la oficina de asilo diga, ven, que tienes, que tengo que hablar contigo para ver cómo va esto, pues tú te puedes ir donde te dé la gana, pero los de Melilla no les dejan pasar a la península. O no les dejaban. Ahora ya van dejándole más tímidamente, pero nadie se quiere quedar en ese agujero negro, que de verdad que lo de Melilla es que hay que verlo. Toda la ciudad, como todo lo que supone Melilla. O sea, ver la militarización de esa frontera tan, tan grosera, la falta de empatía que tienen la mayor parte de sus ciudadanos, la persecución a las personas que no son blancas de clases altas. Eso es una cosa brutal, lo de Melilla. Entonces, quieren salir, pero no. Entonces, no pido asilo. Pero, como tú bien has dicho antes, que la situación de todo va a peor, no solo de los CIEs y de eso, sino de todo, del mundo en general, lo estamos viendo, ¿no? El capitalismo, que no tiene oposición, cuanto más tiempo pasa, pues está claro que inexorablemente la injusticia se agudiza. Lo estamos viendo con las estadísticas, que cada año que pasan los ricos tienen más dinero, los pobres tienen menos, cada vez. Entonces, eso es un proceso de agudización de la injusticia que va, es mundial, y que igual que de destrucción de la naturaleza y de saqueo de los medios, y que es absolutamente inexorable. O sea, no tiene freno ni se va a frenar por sí mismo, ¿no? Y lo que estamos viendo, igual que hace unos años había cierta presión migratoria, sobre todo en África, ¿no? El tema de las pateras, pues fíjate, joder, si es que cuánto tiempo llevan ahogándose los magrebíes en el Mediterráneo, más de 20 años ya, o sea, más de 20 años. Más de 30, Sí, o más de 30, ¿sabes? Y nosotros, me acuerdo, la pegatina que hemos comentado que sacamos hace 25 años, que era un moro ahogándose en el mar con una ley de extranjería, que era un libro gordo, encadenado a la pierna, hundiéndose en el mar, hace ya 30 años. Cuando sí que se hablaba de la ley de extranjería y... Sí, ¿no? Sí, es la frontera más peligrosa del claro, mundo. Claro, por eso. O sea, que es una fosa común absoluta. Total. Pero es que eso ahora mismo es así, igual, pero encima, claro, con todo lo que ha pasado en el mundo, con todo lo que ha regalado Occidente, Estados Unidos y Europa al mundo, que ha sido la destrucción y el descojonamiento de Siria, de Irak, de Libia, de Afganistán, o sea, de medio mundo, ahora en Yemen, ahora... Es que, claro, es que la cosa es que es mil veces peor y va a seguir yendo a peor. Claro, llegado hasta el punto, al final, pues es muy fácil también, ¿no? La población europea, que se cree privilegiada, porque en parte lo es, está claro, sobre todo cuando le pasan por las narices esa buena manera de propaganda de ver cómo está el resto del mundo de mal, ¿no? Para que te sientas tú un privilegiado. Encima esa gente ve amenazada esa forma de vida por esa sorda de refugiados que están llegando y que van a seguir llegando cada vez más, y no solo por eso, sino luego también por el tema de la mala... Pues con todo el provecho que se está sacando, por ejemplo, del tema del terrorismo islámico y de los atentados en Europa y todo eso, pues es una cosa que desde luego pinta muy mal. O sea, pinta muy mal porque cuando se apela a la seguridad nacional, al patriotismo, a la raza, a la cultura y a estas cosas, y cuando tienen la tele, tienen los medios de comunicación, tienen las leyes y tienen todo, es muy fácil conseguir una reacción como, de hecho, en buena parte de Europa, pues la está viendo, ¿no?, de absoluto enfrentamiento y una posición clara de rechazo y enfrentamiento hacia esta gente, ¿no? Sí, directamente. Como si verdaderamente ellos fuesen los causantes. Sí, como en Hungría, me refiero. Sí, sí, sí, es alucinante. Una especie de comunión entre, tampoco sé hasta qué punto, porque yo veo la tele y tampoco te puedo fiar, pero entre gobernantes y gobernados no del lugar, frente a los foráneos y la gente que llega, como en Hungría, por ejemplo. No creo que todos los húngaros sean iguales, pero no sé. En Hungría el elemento este, el Orbán, dijo una cosa en la que había que darle toda la razón para nuestra desgracia, y es que todo lo que estaba haciendo él lo había hecho antes, claro, en España. Es España, claro, ha sido durante mucho tiempo el banco de pruebas, la frontera sur, de todo lo que luego se está llevando, incluso, pero literalmente. O sea, es un transporte... pues total. Sí, las concertinas, la misma empresa las vende allí. Esa, o sea, la misma ejemplo. Empresa malagueña. Sí, sí. A ver, ¿tú a quién le encargaste las concertinas? Pues venga, que le encargo yo un cuarto y mitad de lo que tú tenías. Es exactamente lo mismo. De todas formas, eso, yo, una de las cuestiones que creo que tendríamos que empezar a pensar es eso: ¿quién verdaderamente se lucra de las fronteras? Y si es cierto que estas personas son una amenaza incluso a nuestro bienestar económico, que no lo creo. Es decir, es para el bienestar económico de ciertos señores y ciertas señoras, que son los que tienen el poder. Para el resto de la gente, realmente, pues la verdad es que tendríamos que hacernoslo mirar. Realmente el bienestar económico de los que tienen el poder, yo no creo que está amenazado ni por blancos ni por negros. Hombre, si pierden el cacho de pastel que tienen, sí. Bueno, es decir, sí, si tú dejas de vender concertinas, y quien dice concertinas dice radares en la frontera, dice los vuelos de deportación, dice la contrata en el CIE, dice a ver qué y hay los negocio. Los cazabombarderos que y las bombas que les tiran en Siria para que salgan de allí y luego aquí tener que comprar concertinas para ponérselas, y es que es todo. Claro, o sea, es todo. Por supuesto es que todo, es negocio. Es una creación, un negocio el que hay todo negocio, de la frontera. Claro, y todo negocio y todo movimiento económico, está claro que todo ese dinero va a repartirse de la manera que se reparte todo cada vez más. O sea, todo para arriba y una migaja para abajo. Es ese, en ese proceso que estamos diciendo. Y recrear la guerra de pobres. Ajá. Entre vosotros, estas son las migajas. Ahí y está. Pegaos por lo que os estamos dejando. Ahí está. Yo creo que, de hecho, lo que has dicho tú ahora mismo es recrear la guerra de pobres. O sea, enfrentar a la gente que padece el poder por parte de los que lo detentan y viven de puta madre, hablando incorrectamente, política incorrectamente y tal. Eso es, yo creo, donde hay que incidir, y eso tiene que ser el discurso de con el que esté presente en todo lo que se haga, aunque se hablen derechos humanos, de los CIE, del CETI, de aquí, de tal, de lo pero en todo, que se, por supuesto, habrá que pedir que se respeten las leyes, pues sí, claro, una persona que, lo que dices tú, o sea, una persona que está con un padecimiento físico abandonada, que de hecho hay gente que ha muerto en España dentro de CIE, por supuesto que conseguir ayudar a esa gente es una cosa real, verdadera y que está muy tal, pero que yo creo que todo tiene que ir atravesado por ese discurso de decir, esto es una aberración, esto es una manipulación desde arriba para enfrentarnos a los miserables del mundo entre nosotros, mientras estos cabronazos están repartiendo el mundo y están destrozándolo el mundo entero. Es la lucha entre el penúltimo y el último de la cola. Exactamente. Mientras otros desde el palco se descojonan y sirven el servicio. Desde ahí, con esa posición, se puede decir de clase, aunque suene un poco desfasado o como sea, es como yo creo que tiene que estar siempre presente eso. Eso siempre tiene que estar presente para que de verdad estas cosas no puedan ser recuperadas de esa manera progre, de no, ahora te ponemos un centro a lo suizo muy bonito, con vuelecito limpito y ya está todo solucionado. Y ya la gente no se queja, ya no se muere tal, ya no hay chinches y ya está todo muy bonito, ¿no? Pues no tiene que ser. Es por eso, para que el discurso sea irrecuperable, desde luego tiene que tener eso de lo que has dicho tú. Justo en esto de lo del último y el penúltimo, a mí lo que me da rabia es que no nos demos cuenta, los penúltimos, que claramente ahora estamos todavía en... Porque al final acabaremos siendo últimos todos. Sí, no, lo que te iba a decir. Ahí solo habrá un grupo que es, eso es lo más gracioso. Todos y unos, pero vale. Estará en la zona VIP y el resto. Claro, ¿no? mientras estamos todavía en esa zona de medio intermedio, confort, intermedio. Porque es verdad que tenemos que... Es como pues por ejemplo, el confort que nosotras tenemos a la hora de poder viajar por todo el mundo. Sí. ¿Por qué coño? Hombre, es yo decir, utilizo el pasaporte de aquella nacionalidad que no quiero mencionar. Exacto. Claro, ¿por qué yo sí tengo acceso a un visado? ¿Por qué yo sí puedo pasar? ¿Por qué las fronteras tienen esa porosidad tan distinta? Incluso yo me gasto mucha menos pasta que la que se gastan las... Ya ves. Yo no me gasto un duro. Claro, las familias sirias en venir aquí, muchísima menos. Bueno, sí, creo que viene más cómoda además. Claro, en esa zona gris, mucho más. En esa zona gris en la que estamos, a mí lo que me da mucha rabia es que la gente se alinee con los que están por encima y que piensen que sus intereses son... A mí me parece alucinante. Ya, pero es que esta gente del perro obediente, la del perro obediente de... No, creo que hay pegándome gente al amo, que de verdad piensa, pegándome al amo, a lo mejor me cae... A lo mejor cae un cacho. Y en cambio, si me enfrento al amo, seguro que acabo en la calle. No, porque esa también gente... También es mucho más fácil la sensación de estar dentro y estar fuera. Mejor ser el último mono del grupo de élite que estar fuera, que fuera hace mucho frío también. En ¿no? cualquier trabajo, tío, el aprendiz de camarero. En cuanto es camarero, putea al aprendiz de camarero. Bueno, yo sinceramente, aparte del joven y esto, de hombre luego para el hombre, que parece que tú defiendes y tal. Soy muy... Aparte de eso, en realidad tenemos que hablar de lugares a que estamos aquí, pues como en el Estado español, que después ya llevamos 4 décadas de democracia, una democracia cada vez más perfeccionada, por lo tanto, cada vez más totalitaria, por supuesto, y más controladora. Entonces, es como todo, ¿no? Cuando todo está en manos de esos que mandan, cuando todos los medios de comunicación, cuando el sistema educativo, cuando absolutamente todo está en sus manos, entonces, ¿qué se puede pretender? O sea, es que la gente ni siquiera piensa... Es que no tiene ni siquiera esa visión del mundo, porque la gente, por desgracia, comparte los mismos valores, cosa que antes no pasaba... Por eso hubo una guerra civil y esas cosas. Comparte los mismos valores que los que les dominan. Entonces, como la gente ha asumido los valores de los que te dominan, que antes eran rechazados, porque antes eran rechazados, pero ahora la gente comparte esos valores, el hacerse rico, el dinero, la competitividad, el más fuerte, no sé qué, claro, la gente ha compartido esos valores porque la gente ya no tiene valores, ya no, igual que se han disuelto, como decimos aquí, todo tipo de comunidades humanas, igual que el individualismo y todo lo que hay, y todo encima con el dinero, la competencia, el consumo y toda esa mierda, pues eso, aquí nos tienen a todos, que tampoco hay que ser rico, como hemos dicho, ahora ya se ha popularizado cosas como el consumo, con lo que hablo cuando hablamos del tema de la moda, con el tema este de, mira, salió esta semana que tienen a refugiados sí, sirios también trabajando para Zara y para Mango, ¿no? Pues aquí todo el mundo ya, hasta el más pobre que antes no podía, puede ahora salir con cestas llenas de ropa del Primar, ¿no? Y consumir y creerse que es un consumidor. Lo malo es que la pagan. Entonces, eso es lo que eso es lo que hay, ¿no? ¿Qué sugieres? Entonces, el tema es ese, ¿no? El tema es ese. Entonces, por eso que tiene que haber, que la crítica tiene que ser muy profunda al mundo que hay, al capitalismo y a los estados que están... Y sobre todo cuestionarnos a quién le interesa verdaderamente las políticas, y no es a la mayor parte de la población. No es a nosotras a las que nos interesa que las políticas se perpetúen. Nos va a llevar al más absoluto de los desastres. Sí, se está viendo. Empezamos, claro, se está viendo. ¿Dónde va? Pero además a pasos agigantados. A cambiar, o al final esto va a ser, pues eso, un pero es que claro, desastre. También ya filosofando la idea de cambio... La idea de cambio, o mejor que se vaya todo ya al carajo del todo. Es que, pues con esta visión apocalíptica... Sí, al carajo. El apocalipsis va a llegar. Nos gustaría que esto acabara con una triunfante revolución social, pero va a hacer que acabe con Mad Max o algo parecido. No la he visto todavía. Mira que... Yo tampoco, pero sé de qué va. Nos vamos a despedir porque hemos llegado a la hora y esto hay que repetirlo en otras radios, y hay que ceñirse a un espacio de tiempo. Agradecer a Patricia su presencia aquí. Encantada. Gracias a vosotros. Me ha encantado lo de espacio-tiempo.